Saludos familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Next Gen Family. Les damos gracias papá, nuestro Padre Celestial, por otra semana excelente, espectacular y gloriosa que Él nos ha dado. También les damos gracias papá, por ti que has puesto play a este audio, que te ha compartido algún amigo o familiar, porque ellos se preocupan por ti y quieren que desarrolles ese potencial especial que papá te ha dado. Esperamos que en los siguientes minutos sean de mucho, mucho aprendizaje y que lo aprendido lo puedas aplicar en tu vida y ver cómo papá bendice a tu familia y amigos a través de ti. No detengas este audio porque lo mejor ya va a empezar. Esto es Next Gen Family, una generación con propósito. ¡Comenzamos! Familia, soy Gerardo Esteban, pastor de la congregación Next Gen Family. En el día de hoy queremos tratar un tema titulado El Paso de Fe. Vamos a estar viendo la historia de Pedro en la barca cuando Jesús lo llama. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 29. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Versículo 29. Si ven, dijo Jesús. ¿Por qué crees que Pedro quería salir del bote? ¿Por qué de repente pensó que podía caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó? Bueno, puede decirse que como vio que Jesús curaba enfermos, sacaba demonios y hacía milagros y prodigios, sí, es verdad. Pero los otros discípulos que estaban en el bote también vieron las mismas cosas. ¿Por qué no querían salir? Creo que fue porque Pedro entendió que era su momento. Él agitó su fe, activó su fe. Él creyó en ese momento que podía hacer lo que Dios le había puesto en su corazón hacer. Jesús dijo: Pedro, ¿quieres salir del bote? Él dijo: sí, lo hago. Jesús respondió: bueno, ven fuera. Nota que Jesús no dijo, Pedro, quédate en el bote. ¿No sabes que soy el Hijo de Dios? No, Él dijo: Pedro, me gusta tu actitud de fe. Me gusta el hecho de que crees que puedes hacer grandes cosas. ¡Qué historia tan excelente! Aquí vamos a reflejar cómo papá respalda cada paso que damos. Siempre cada mandato que nos da es para nuestra bendición y desarrollar nuestra fe en Él. No importa lo que pases hoy, lo importante, como creyente en Cristo Jesús, que disfrutes el día con valentía y confianza. ¿Por qué? Porque papá está contigo, está con nosotros. Y en Él está todo lo que necesitas en esta vida. Eso significa que si necesitas provisión para algo en el día de hoy, la provisión está contigo. Si necesitas sabiduría hoy, la sabiduría está contigo. Si necesitas fuerza, alegría, paz, también están contigo. Hoy puedes estar seguro sabiendo que todas tus necesidades espirituales, físicas y emocionales se satisfacen porque papá está contigo. Y lo mejor de todo es que Él prometió nunca dejarte. ¿No es bueno saber que siempre tendrás lo que necesites cada vez que lo necesites? Vámonos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. ¡Qué excelente versículo! Papá nos está diciendo: sé fuerte y sé valiente cada día. No tengas miedo ni te desanimes por los propósitos, por los sueños que has puesto en tu corazón, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Y ya para terminar, los animo hoy a tener el mismo tipo de audacia. Comienza a creer que tu tiempo es ahora. Todos esos sueños que habías enterrado, todos esos sueños que pensabas que nunca funcionarían por A o B motivo y por miedo o temor, es hora de comenzar a creer de nuevo, a creer en ese propósito, a creer en esas habilidades que Dios te ha dado para hacer grandes cosas en esta tierra. Es tu momento, es hora de salir de la barca. Hoy no dejes que las mentiras del enemigo o la presión del mundo te impidan agarrarte de todo lo que papá tiene para ti. Abre tu corazón por fe y recibe lo que sea que necesites en el día de hoy. Simplemente comienza a agradecerle a papá por su provisión en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar. Dale gracias papá por todo lo que has tenido. No, y que no te falta nada. Y avanza con confianza y fortaleza cada día, sabiendo que papá está contigo a cada paso que das. Y antes de despedirnos, quisiéramos orar por ti. Quisiera que repitieran esta oración después de mí, allí donde están, cierren sus ojos para que no se distraigan más y se concentren en lo que vamos a estar orando. Repitan después de mí. Querido Padre, Hoy elijo creer en tu palabra. Creo que eres fiel para completar el buen trabajo que has comenzado en mi vida. Elijo seguir tu voz y salir del bote. Gracias por llevar a cabo los sueños en mi corazón. Padre, gracias por amarme hoy. Gracias por tu fidelidad. Sé que estás más cerca de mí que el aire que respiro. Hoy recibo tus promesas en fe y elijo confiarte todos mis cuidados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, hemos llegado al final del audio. Gracias por estar con nosotros nuevamente y que papá los bendiga ricamente esta semana, abriendo muchas puertas, oportunidades de negocio, estudio y trabajo. Si te gustó el audio, compártelo con tu familia, compártelo con un amigo para que también sea bendecido a través del mensaje que papá nos ha dado en el día de hoy. Soy Gerardo Esteban, pastor de Next Gen Family, una generación con propósito. Hasta la próxima.